La Escuela de Nadie anticipa. El área de prensa del colectivo presidencial nos comunica que mañana a las 19 será demolida la última inmobiliaria del país. Noticias que escucharemos cuando triunfe la revolución.